En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos página deportiva en Teleelche Radio Marca a través de la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada en Teleelche Radio Marca y también en la televisión local de Elche, en Teleelch. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este martes 13 de julio de 2021. La actualidad deportiva ilicitana pasa por un Elche Club de Fútbol que ya ha hecho oficial el fichaje de Kiko Casilla y cuya plantilla continúa con su puesta a punto en Algorfa, donde el equipo está concentrado durante la segunda semana de entrenamientos en la pretemporada. El próximo domingo será el estreno en el amistoso contra el Atromitos de la Superliga griega. Esto es Elche en Punta. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha hecho oficial el fichaje del portero Kiko Casilla, que llega cedido por una temporada procedente del Leeds United inglés. Así las cosas, el guardameta catalán se convierte en el nuevo refuerzo para el equipo de Fran Escribá. Se trata de un portero con una trayectoria consolidada en el fútbol nacional e internacional. A sus 34 años llegó a ser internacional con España y defendió porterías tan importantes como la del Real Madrid o la del Español. Ahora llega Elche para aportar su experiencia, compromiso, talento e ilusión al proyecto franjiverde. Se trata del tercer fichaje para el nuevo Elche de primera, después de las incorporaciones de los centrales Pedro Vigas y Enzo Rocco. Y mientras tanto, el Elche sigue en marcha con la pretemporada. Este martes está prevista una nueva sesión doble de entrenamiento en Algorfa, en la finca Golf Resort. Tras completar el de esta mañana, el entrenamiento vespertino se llevará a cabo a partir de las 6:30. Los jugadores del técnico Fran Escribá están siendo exigidos al máximo para empezar el nuevo campeonato como un auténtico tiro. Habla el futbolista argentino Pablo Piatti. Están siendo interesantes, sobre todo a la hora del aspecto físico, que lo necesitamos bastante. Pero es lo que te digo, se puede sufrir un poco ahora, pero después se agradece. Después escucharemos las declaraciones de Pablo Piatti, y el que ha regresado ya a tierras ilicitanas tras pasar un mes con su familia en Argentina ha sido el propietario Cristian Bragarni, que ha estado durante las últimas semanas trabajando vía telemática junto al director deportivo Nico Rodríguez y el entrenador Fran Escribá. El máximo responsable de la entidad, Cristian Bragarni, ha seguido muy de cerca el desarrollo de la Copa América, que además ha terminado con la victoria de su país, la victoria de Argentina. A los tres primeros fichajes que se han anunciado en clave Elche Club de Fútbol han contado con la aprobación del argentino, que ahora regresa a Elche para seguir trabajando en la confección del nuevo proyecto 21-22. De todo ello hablaremos en el Elche en Punta de hoy. Además, por otro lado, en la página polideportiva, en Fútbol Sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche ha anunciado la renovación de la capitana, la ilicitana Judith Mateu. La jugadora volverá a portar el brazalete en el histórico estreno del conjunto blanquiverde en Primera División. En el caso de Judith, afrontará su octava temporada en el club blanquiverde. Además, repasamos también cómo le fue al Club Waterpolo Elche en el Campeonato de España Cadete, disputado el pasado fin de semana en Dos Hermanas, Sevilla. Las chicas de Sergio Fernández quedaron séptimas y completaron una grandísima actuación. Y en el tramo final del programa hablaremos con Ismael Garlito, el director deportivo del Club Baloncesto Ilicitano, para que nos cuente la última hora en cuanto a la actualidad de la entidad ilicitana, centrada sobre todo en el primer equipo masculino, el Caja Rural Central, que dirige desde el banquillo Cuco Cruz. A la próxima temporada, el conjunto ilicitano debutará en la Liga EVA. Así que de todo ello hablaremos en el Elche en Punta de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca.

año 2020. Casilla, como ya comentamos ayer, es un portero con mucha experiencia, que está habituado a jugar en el primer nivel. Además, es un portero que se ajusta perfectamente al perfil que más le gusta al entrenador Fran Escribá. Guardameta de 1,91 con buen juego aéreo, y tras su paso por el Real Madrid, Español y Leeds United, ahora tratará de aportar su granito de arena para sumar de cara a la permanencia con el Elche. Por lo tanto, nos espera un duelo bonito en la portería entre Edgar Badía y Kiko Casilla. Ambos ya coincidieron en el Español en el curso 2011-2012. Son dos guardametas de nivel inmediato. La trayectoria brillante de Kiko Casilla, como comentamos ayer, en la élite está ahí, mientras que Edgar Badía, a sus 29 años, ha dejado una carta de presentación muy buena con su debut en primera la pasada temporada. Sin ir más lejos, Badía fue en el pasado campeonato el segundo guardameta que más paradas realizó, solo por detrás del portero del campeón de Liga, el Atlético de Madrid, el rojiblanco Jan Oblak. Y eso que el portero del Elche se perdió las últimas 8 jornadas, como todos sabéis, por decisión técnica. Así es que en la portería, al menos a día de hoy, veremos qué sucede con Edgar Badía en las próximas semanas. Queda muy bien cubierta con Edgar Badía y con Kiko Casilla, dos guardametas cuyos perfiles son diferentes e incluso complementarios. Ahora mismo Fran Escribá cuenta con dos porteros, Kiko Casilla y Edgar Badía. Como centrales están Gonzalo Verdú, Diego González, Josema Sánchez, Pedro Vigas y Enzo Rocco. En la posición de lateral solo están Elibelton Palacios y Cifu, aunque a este último se le busca una salida, y digo solo porque la primera plantilla ahora mismo no cuenta con ningún lateral zurdo específico, más allá de que Josema pueda actuar en esa posición. Mientras que de medio campo hacia adelante no han llegado refuerzos todavía al equipo ilicitano, es decir, que siguen los mismos. En el centro del campo están Iván Marcones, Raúl Guti y Luismi Sánchez, aunque este último tampoco entra en los planes de la dirección deportiva para la próxima campaña. Como extremos, Escribá cuenta con Fidel, Josan, Tete Morente y el argentino Pablo Piatti, y en ataque los delanteros son Pere Milla, Guido Carrillo y Lucas Boyé. Para reforzar la delantera, uno de los culebrones del verano en clave franjiverde es el atacante Darío Benedetto, al que en Argentina y en Marsella siguen situando en la órbita del Elche. El futbolista interesa, pero es una operación muy compleja porque se trata de un delantero por el que el club galo pagó en su momento 16 millones de euros a Boca Juniors. Ahora el Olympique pide como mínimo 6 millones, una cifra importante para un club como el Elche. Lo que sí sabemos de momento es que en este caso la política de fichajes ha variado respecto al año pasado y ahora se busca empezar la casa por los cimientos. De momento, las tres incorporaciones, los tres movimientos que se han hecho oficiales son dos defensas y un portero. Además, el perfil de los futbolistas es muy distinto al del año pasado porque los jugadores que están llegando cuentan con mucha experiencia en el fútbol de máximo nivel y se entiende que son jugadores de rendimiento inmediato, algo importante para un Elche que está llamado a evitar la parte baja de la clasificación en primera división. Y a todo esto, el propietario Cristian Bragarnic ya ha regresado a Elche tras estar durante el último mes en su país, en Argentina, aprovechando para pasar tiempo con su familia, desconectar y para seguir de cerca la Copa América. Bragarnic ha estado al tanto de los tres movimientos que ha llevado a cabo el club: los fichajes de Pedro Vigas, Enzo Rocco y el último en llegar, Kiko Casilla, se han realizado con la luz verde del argentino, que ha estado trabajando en el mercado y en continua comunicación vía telemática con el director deportivo Nico Rodríguez y con el técnico Fran Escribá. Respecto a la pretemporada, el equipo del entrenador valenciano continúa con su hoja de ruta en las instalaciones deportivas de Algorfa, concretamente en la finca Golf Resort. Esta mañana se ha completado la primera sesión y esta tarde tendrá lugar la segunda, a partir de las 6:30. Ni que decir tiene que ayer los futbolistas entrenaron bajo unas temperaturas asfixiantes, con esos más de 40 grados que hemos sufrido a lo largo de la provincia de Alicante. Para mañana miércoles, los futbolistas completarán una sesión por la mañana y a partir de ahí doble sesión jueves y viernes, una sesión por la mañana el sábado, y el primer amistoso de pretemporada se va a jugar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en Pinatar Arena contra el Atromitos griego. Vamos a escuchar las declaraciones del futbolista argentino Pablo Piatti, que ha hablado a través de un breve breve flash que ha compartido el club en sus redes sociales. El extremo que llegó al equipo, recordemos, a principios de marzo en este 2021, una vez cerrado ya el mercado invernal de la pasada temporada, se incorporó libre tras acabar su etapa en la Major League Soccer americana. Está llamado Pablo Piatti a tener un peso importante en este Elche. De momento afirma que las sensaciones en los primeros días de pretemporada son muy positivas. No, bien, positivas. Estamos empezando a tener contacto con los compañeros, tener más participación con la pelota y eso viene bien. Sobre todo empezar a convivir también con el calor este, que no es fácil, pero evidentemente hay que sobreponerse ante esta situación nada más. Son las palabras de Pablo Piatti, que también cuenta que los entrenamientos, ya lo advirtió Escrivá, están siendo de máxima exigencia. Están siendo intensos, están siendo interesantes, sobre todo a la hora del aspecto físico, que lo necesitamos bastante. Pero es lo que te digo, se puede sufrir un poco ahora, pero después se agradece. El argentino está ilusionado con la nueva temporada y confía en dar su mejor rendimiento ahora que parte, al igual que el resto de sus compañeros, de cero, con una preparación en condiciones. Muy contento, muy feliz de poder empezar prácticamente de cero con el equipo y evidentemente con muchísima ganas de ayudar y bueno, de que empiecen a llegar los amistosos para tener más sensación de participar con el equipo y demás. Un Piatti que espera que el Elche cumpla con el objetivo de la permanencia la próxima temporada en primera. Eso sí, la intención del equipo ilicitano es que no sea tan sufrida como la del pasado mes de mayo. Ojalá que positiva y esperemos que menos sufrimiento que el año pasado. Pero todavía queda muchísimo. Queremos ir día a día, por así decirlo, porque necesitamos todavía trabajar en varios aspectos para llegar en las condiciones más óptimas del partido de liga. Y ya la última, el futbolista argentino del Elche envía este mensaje a la afición franjiverde, que si todo transcurre según lo previsto, podrá arropar a su equipo en el Martínez Valero. No, bueno, la gente simplemente decirle que, bueno, que queremos hacer una buena pretemporada, un buen campeonato para que, bueno, se sientan orgullosos de nosotros y de alguna manera regalarles alegría todos los domingos. Pues son las palabras de Pablo Piatti tras completar una de las sesiones de entrenamiento. Ojalá podamos ver un buen nivel del argentino porque durante la pasada campaña ofreció detalles de calidad, aunque obviamente se notó su inactividad una vez acabada la temporada en Estados Unidos. Es un jugador cuya calidad es indiscutible y ahora que empieza de cero tiene todos los mimbres para destacar y ser una pieza importante dentro del equipo de Escrivá. El que sigue con su trabajo específico durante este inicio de pretemporada, con el trabajo específico de recuperación, es el capitán Gonzalo Verdú, que espera estar recuperado cuanto antes para poder seguir con su puesta a punto durante la pretemporada. El central de Cartagena afronta ya su quinta campaña en el Elche, donde desde su llegada en 2017 ha sido una pieza clave en el equipo, independientemente de quién fuera el entrenador. A sus casi 33 años va a arrancar su temporada más exigente porque el club ha firmado refuerzos llamados a ser importantes en el centro de la zaga, como son Pedro Vigas y el chileno Enzo Rocco. Ahora mismo hay overbooking en esa posición de central, ya que la plantilla cuenta con 5 jugadores para 2 puestos: Verdú, Diego González, Pedro Vigas, Enzo Rocco y Josema Sánchez. Por cierto, desde Valencia informan que el ex franjiverde Edu Albácar se incorpora al cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol de la mano del entrenador alicantino José Bordalás. El lateral zurdo catalán, recordemos que se retiró en el Elche definitivamente en el curso 17-18 durante la temporada en segunda división B, en la que sufrió una rotura del tendón de los isquiotibiales de su pierna derecha. Ahí decidió poner punto final a su carrera deportiva el bueno de Edu Albácar como futbolista. Un Edu Albácar que forma parte, lógicamente, de la historia dorada del Elche por todos los ascensos que logró y las permanencias en primeras, además de por tener el honor de ser el defensa más goleador en la casi centenaria historia del Elche. Su nueva etapa está ahora en el Valencia, de la mano de José Bordalás. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Pablo López, que como cada día nos trae los últimos movimientos del mercado de fichajes. Hola Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Hemos tenido muchos movimientos en las últimas 24 horas. Pues la verdad es que sí, y alguno, la verdad es que muy interesante también. Empezamos con el fichaje de Rodrigo de Paul por el Atlético de Madrid. El argentino viene de ganar la Copa América con su selección. De hecho, el gol de Di María en la final contra Brasil viene de una asistencia suya. Y el centrocampista firma por 5 temporadas, es decir, hasta 2016, procedente de Udinese, de la Serie A italiana. El Atlético pagará cerca de 35 millones de euros por el jugador, de los cuales 5,25 irán para las arcas del Valencia, ya que el club valenciano se guardó un 15% de un futuro traspaso cuando lo vendió en 2016 al Udinese. Seguimos hablando de fichajes, ya que la Real Sociedad ha hecho oficial el del guardameta Matthew Ryan hasta 2023. Se convierte así en el primer fichaje de la Real para esta temporada. El portero australiano llega procedente del Brighton, aunque la pasada temporada jugó cedido en el Arsenal, donde no tuvo demasiado protagonismo. Hablamos ahora del Rayo Vallecano, que también tiene ya su primer fichaje de cara a esta temporada. Se trata de Fran García, que aunque ya jugó la temporada pasada con el Rayo, el club ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre el lateral izquierdo. La operación se ha cerrado en una cifra cercana a los 2 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador al Real Madrid, que sigue teniendo un porcentaje importante sobre el lateral ante un futuro traspaso. Y cerramos la sección de hoy con los dos primeros fichajes también del Granada. Hablamos de Carlos Bacca y Monchu. El primero, a falta de confirmación oficial, firma por una temporada con opción a otra tras abandonar el Villarreal. Por su parte, Monchu llega de la cantera del Barça, aunque la pasada temporada jugó cedido en el Girona. Ambos han pasado ya el reconocimiento médico con el Granada esta mañana y está a la espera de la confirmación oficial del club. Pues estas son las incorporaciones y ya estarían todos los equipos, a excepción del Athletic Club, con alguna cara nueva esta temporada en su primer equipo, José. Sí, porque hay que decir que el Athletic Club no ha fichado para su primera plantilla. Ya sabemos que el mercado de fichajes del club bilbaíno es muy reducido porque buscan futbolistas muy específicos, pero sí que hay que decir, Pablo, que para su filial va a empezar la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Marcelino. Hay un refuerzo, una cara nueva. Sí, a ver, lo del Athletic Club yo no lo considero fichaje porque realmente Alex Pecharromán, del que estamos hablando, era para el filial. Pero va a hacer la pretemporada con el primer equipo. Falta ver si convence a Marcelino o no para ver si recala en el primer equipo o en el filial. De hecho, como curiosidad, creo que lo recordé hace 2 semanas, este fichaje viene de la Real Sociedad, con el que ha conseguido el ascenso a segunda división. Entonces, firma de la Real para el Athletic Club. Hay fichaje polémico desde San Sebastián. Sí, con la rivalidad que hay entre los dos equipos. Bueno, es un movimiento a destacar. Claro, contando ese, los 20 equipos ya tienen un fichaje. Sin contar ese, faltaría el Athletic Club. Hay que matizarlo también. Hay algunos clubes en primera división que han tardado incluso más tiempo que el Elche. Por ahí están los primeros fichajes, pues por ejemplo, del Rayo Vallecano o del Granada. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos contado todos estos movimientos. Te escuchamos mañana aquí en Elche en Punta. Hasta mañana, José. Y lo que vamos a hacer nosotros es una pequeña pausa publicitaria y enseguida continuamos hablando de fútbol sala y de balonmano, además de waterpolo. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. Verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta, con José Antonio González. Seguimos en Elche en Punta y lo hacemos para hablar en este caso de fútbol sala, concretamente del Joventut d'Elche, que en la tarde de ayer anunció una nueva renovación en el primer equipo femenino, en el Clínica Blasco. En esta ocasión se trata de Judith Mateu, capitana de la escuadra blanquiverde, que vivirá su octava temporada en el club que preside Esther Menárguez. Judith ha decidido apostar por su continuidad en el Joventut, donde logró la campaña pasada el ascenso a Primera División. Así es que la jugadora ilicitana tendrá el privilegio de portar el brazalete de capitán en el estreno histórico en la máxima categoría del Joventut. Es una jugadora fundamental para el técnico ilicitano Antonio Ordóñez, como ya lo fue en su día para el resto de entrenadores que han pasado por el banquillo durante las últimas temporadas, Alejandro Jiménez o Alicia Morel, entre otros. Poco a poco, el club presidido por Esther Menárguez sigue con su hoja de ruta prevista, con renovaciones y también con fichajes. La idea está clara y el objetivo también: competir en primera para lograr la permanencia en la élite del fútbol sala nacional femenino. Por otro lado, nos centramos ahora en la actualidad del club Waterpolo Elx, que cosechó unos buenos resultados en el Campeonato de España femenino en categoría cadete, una competición que se disputó el pasado fin de semana. El equipo ilicitano terminó en el séptimo puesto después de vencer en el último partido al Waterpolo Marbella por 9-5. Las chicas de Sergio Fernández, tras una fase de grupos en las que conocieron la cara y la cruz de la competición, por ejemplo, victoria por 14-4 ante la Escuela Zaragoza y derrota por 9-4 frente al Club Natación Mataró, se midieron al Sabadell en la disputa por colarse en la parte alta del cuadro. El resultado del encuentro fue derrota por 8-13, un marcador que la realidad es que no hizo justicia al juego de las ilicitanas, que por méritos merecieron tener mejor suerte en ese partido. A partir de ahí, en la lucha por los puestos del quinto al octavo, el rival a batir fue el Real Canoe. El conjunto madrileño salió muy enchufado y firmó un parcial de 0-3. Las chicas del club Waterpolo Elche mejoraron de cara a portería y llegaron al último cuarto con opciones de revertir el luminoso, aunque cayeron por 5-7 a pesar del esfuerzo final. En el último choque, las ilicitanas estuvieron por delante del Waterpolo Marbella en todo momento y cerraron con un triunfo su participación en el campeonato. El técnico Sergio Fernández nos da más detalles. Pues el club Waterpolo Elche este fin de semana compitió en Dos Hermanas, Sevilla, Campeonato de España cadete femenino, donde el club pudo inscribir y participar por méritos propios con la única representación de la Comunidad Valenciana, con un equipo donde obtuvieron el séptimo puesto en la clasificación. La verdad que estábamos contentas, pero nos quedamos con ganas de subir un par de peldaños más después del nivel que hemos ofrecido. La realidad es que hemos competido de tú a tú con los mejores clubes de toda España, donde hemos recibido muchas felicitaciones, pero la fase de grupos fue una fase de grupos muy complicada, donde de los 5 encuentros que tuvimos, 2 de ellos han sido con equipos catalanes, otro de ellos fue con un equipo madrileño, luego también tuvimos enfrentamientos con equipos de Zaragoza y de Marbella. Y bueno, la verdad es que por los resultados obtenidos, bien se haya ganado o se haya perdido, hemos estado compitiendo en todo momento, los partidos se decidieron en los minutos finales, y la verdad es que el aprendizaje ha sido maravilloso. Es un grupo que está en crecimiento, donde no se pone límites, y muy contento con las chicas, que están creciendo como grupo, y estoy seguro que van, si siguen por cómo están trabajando, van a llegar muy lejos y van a dar mucho de qué hablar. Las palabras del técnico del club Waterpolo Elche, Sergio Fernández. Además, hay que decir que esta buena actuación en el Campeonato de España cadete les ha servido a las chicas para coger experiencia de cara al Campeonato de España Juvenil Femenino, que se va a celebrar el próximo fin de semana en Sabadell. También nos ha venido muy bien para prepararnos, porque también se han conseguido las chicas clasificarse para el próximo fin de semana, Campeonato de España Juvenil Femenino en Sabadell. Y bueno, pues este campeonato para las más jóvenes nos ha venido muy bien también de preparación para los retos que vienen por delante. Así que contentos, ilusionados y nada, con ganas de ir al siguiente Campeonato de España y nada, y dejar a Elche y a la Comunidad Valenciana en lo más alto posible y muy contentos de representarlos. El Club Waterpolo Elx, que está haciendo un fantástico trabajo de cantera, y otro apunte importante, en este caso en balonmano, esta mañana hemos conocido el calendario del Club Balonmano Elche, visitelche.com, para la nueva temporada en la Liga Guerrera Ciberdrola. La jornada 1 se va a disputar el fin de semana del 11-12 de septiembre y el Elche va a arrancar la Liga contra el Balonmano Granollers. Por cierto, como nos apuntaba nuestro compañero Javier Mas en su cuenta de Twitter, el Club Balonmano Elche vuelve a estar otra vez de enhorabuena porque su jugadora Gabriela Vitolo ha entrado en la lista definitiva de Brasil para disputar los Juegos de Tokio. La joven jugadora de 22 años vivirá la cita olímpica con su selección después de completar una temporada de ensueño a las órdenes de Joaquín Rocamora en Carrús. Así que enhorabuena también a toda la familia del Club Balonmano Elche por su representación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la brasileña Gabriela Vitolo, que va a participar con su selección. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con Ismael Garlito, director deportivo del Club Baloncesto Ilicitano. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Ahora más que nunca, a tu lado. Elche en punta, con José Antonio González. Estás escuchando Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca. Vamos a hablar ahora sobre la actualidad del Club Baloncesto Ilicitano con su director deportivo, con Ismael Garlito, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, Antonio. Tenéis un reto tremendo por delante en el Club Ilicitano, que tiene que prepararse de la mejor manera posible para su estreno en la Liga EVA. Ismael, ¿cómo afrontáis este reto? En tu caso, será la décima temporada y el nivel de exigencia no tiene precedentes. Sí, bueno, es un hecho histórico para la ciudad que podamos competir en Liga EVA. Nunca un equipo de baloncesto, ningún club de baloncesto de la ciudad había competido en esta liga. Y sí, un reto tanto para mí como para el club. Es un paso muy grande lo que vamos a dar a nivel logístico, a nivel económico, a nivel competitivo. Y ya estamos a tope con la planificación de la plantilla, de pabellón, instalaciones, grupo humano, con todo. La realidad es que no ha tardado el club en moverse. Una vez ha conseguido ese brillante ascenso a la Liga EVA, ya han llegado las primeras renovaciones, no solo en la plantilla, sino también en la estructura, como bien decías. Ismael continuará como director deportivo y en cuanto a los jugadores, el primer movimiento ha sido la renovación del capitán, José Manuel Valera, que lleva 13 temporadas en el club. José Manuel es una pieza fundamental, ¿no, Ismael? Sí, nosotros el primer objetivo era renovar a Cuco, que es el entrenador que nos ha llevado a este ascenso y también en la temporada pasada nos llevó a ascender a Nacional. Son dos ascensos seguidos y después para completar la plantilla, lo primero que hacemos es mirar lo que tenemos y renovar a los jugadores que han conseguido este doble ascenso. Y bueno, José Manuel es un estandarte dentro del club, lleva en el club 13 temporadas, hasta la que viene va a ser su decimotercera, y bueno, un jugador que es ADN ilicitano, desde bien pequeñito, desde que era Benjamín, ha pasado por todas las categorías del club y siempre ha sido un ejemplo en muchas cosas, pero sobre todo en lo que es la competición, ¿no? Un jugador muy competitivo que ha sido capaz siempre de adaptarse al entrenador, a la competición que ha jugado y contamos con él como nuestro capitán para la siguiente temporada, por supuesto. Tú mismo lo has comentado, Ismael, renovación del técnico Cuco Cruza. ¿Cuánto peso ha tenido el técnico vasco en estos grandes éxitos que ha cosechado el club en las últimas temporadas? Bueno, muchísimo. A ver, nosotros al final el hacer un proyecto de senior aquí en la ciudad siempre ha sido complicado. Al final competimos contra otros deportes de la misma ciudad, a nivel económico, a nivel instalaciones y luego también a nivel de la provincia, ¿no? Y a nivel comunidad con equipos de gran nivel. Entonces es complicado hacer un proyecto y al final con la llegada de Cuco conseguimos que ese proyecto se asentara. Hemos rodeado a Cuco también de un gran grupo de jugadores. El club ha dado también un paso adelante muy importante a nivel de cantera. Los jugadores que empezaron hace 10, 11 años a trabajar desde pequeños, como en el caso de José Manuel y otros más que están en el equipo, han llegado a esa categoría senior y ha sido el momento, ¿no? El momento en el que el club ha estado preparado tanto a nivel humano como a nivel logístico, tanto a nivel como entrenador Cuco Cruza con la experiencia que tiene para dar ese paso, así que perfecto los pasos que se han seguido. Ismael, hablábamos hace un par de semanas con el técnico, con Cuco Cruza, y nos decía que el objetivo del club es poder jugar sus partidos en el pabellón Esperanza Land. No sé si habéis podido avanzar las conversaciones con la Concejalía de Deportes, ¿esto sería posible? Sí, ese es el objetivo del club, porque al final nosotros queremos que la ilusión de los aficionados que nos demostraron en la fase final de ascenso a Liga EVA, que sea recompensado con que puedan disfrutar del equipo en esta nueva competición. Y para ello necesitamos un pabellón que reúna las condiciones que se necesitan para jugar en esta liga, ¿no? Y para dar también un servicio a todos los aficionados que quieren baloncesto en Elche. Y el Esperanza Lac es el pabellón ideal para ello. Todavía no tenemos respuesta de Concejalía de Deportes, estamos en ello. Durante este mes imaginamos que se completará esa reserva de la instalación y podremos anunciarlo con la campaña de abonos. Y respecto a la política de fichajes, Ismael, ya sabemos que la intención del club es renovar la mayor parte del bloque que ha conseguido este histórico ascenso a la Liga EVA, pero respecto a los poquitos fichajes que estáis tratando de hacer, ¿cuál es el perfil de jugadores que buscáis en el mercado? Bueno, nosotros somos un equipo recién ascendido, tenemos un presupuesto cogido con pinzas de momento. Y queremos, el primer objetivo es renovar, como te digo, a 7-8 jugadores de la temporada pasada, ¿vale? Es una liga al final semiprofesional, no llega a ser profesional, entonces nosotros tampoco tenemos ese presupuesto que podamos llegar a jugadores de alto nivel, pero sí que al final buscamos jugadores que sí que tengan experiencia en esta liga, que nos puedan dar un plus de calidad, pero ya te digo, 2-3 jugadores que nos den ese salto de calidad y esa experiencia en la nueva categoría. Un club baloncesto ilicitano, el Caja Rural Central, que ha quedado encuadrado en la conferencia junto a otros 23 equipos. Ismael, va a ser una temporada muy ilusionante y bonita, pero también muy, muy exigente y complicada, ¿no? Sí, muy exigente. Han hecho una ampliación, además, a 24 equipos en la Liga EVA. La temporada pasada eran 20. Vamos a tener que jugar con equipos desde Castellón hasta Murcia, toda la región de Murcia. Aún no está el sistema de competición y el grupo calendario, saldrá esta semana publicado, y a partir de ahí pues ya también empezaremos un poco a cuadrar y a ver cómo son los rivales, ¿no? Un poco a ver contra qué equipos nos vamos a enfrentar, porque la liga va a ser muy, muy competitiva. Y ya la última, el club ha premiado el gran trabajo también del entrenador Juan Carlos Arrarte, que va a seguir al frente del equipo femenino de Primera Nacional. Técnico con mucha experiencia, que conoce la casa y que conoce también muy bien a sus jugadoras. Es una pieza también importante para la sección femenina, para que esta sección siga creciendo, ¿no, Ismael? Sí, Juan Carlos Arrarte ha sido el motor de la sección femenina desde hace ya varios años. Y va a seguir con el senior femenino nacional, que también tiene un proyecto súper ilusionante, súper competitivo con las chicas. Queremos también hacer un equipo muy competitivo con ilusión por seguir compitiendo lo más arriba posible y, si se puede, poder subir a Liga Femenina 2. Y Juan Carlos, la verdad es que es todo un profesional, muchísima experiencia y un trabajo espléndido con las chicas y la sección femenina del club. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ismael, el director deportivo del Club Baloncesto Ilicitano. Seguiremos en contacto durante el verano para que nos vayas contando todas esas novedades respecto al club, cuyo primer equipo masculino, el Caja Rural Central, debutará la próxima temporada en la Liga EVA. Muchísimas gracias, Ismael. Muchas gracias a vosotros. Pues con esta entrevista al Club Baloncesto Ilicitano, a Ismael Garlito, lo vamos a dejar. Hemos llegado al final del programa de hoy. Más información deportiva en la página web de Teleelche. Nosotros volvemos mañana con una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca, a partir de la 1:20 de la tarde. Que paséis una feliz tarde de martes. Volvemos mañana. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.